Hoy tenemos invitada aquí en Mar de Fueguitos, una invitada que llega desde lejos, desde México, desde la comunidad de Huesca, en México, una compañera, Teresa Castellanos Ruiz, con la que charlábamos a comienzos del mes de marzo. Esta entrevista iba a salir en ese programa que íbamos a emitir justo cuando se declaró el estado de alarma. Las cosas no han cambiado por allá, por México, no han cambiado a mejor en lo que tiene que ver con la lucha de Teresa. Con ella vamos a hablar, con ella vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Teresa Castellanos es indígena nahua, originaria de esa comunidad de Huesca, tiene 43 años y desde su fundación en el año 2012 es integrante del Comité Huesca en Resistencia, un comité que nació contra la construcción de una empresa termoeléctrica en su comunidad, una empresa termoeléctrica que forma parte de un megaproyecto energético conocido como el Proyecto Integral Morelos, un proyecto que además de esa termoeléctrica también incluye un gasoducto, un acueducto, bueno, diversas obras gigantescas de infraestructuras a las que se oponen, entre otros, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, al que pertenece Teresa Castellanos. También ella es integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. Teresa Castellanos ha sido amenazada y agredida en varias ocasiones por oponerse, por luchar contra este proyecto integral Morelos. También han tratado en varias ocasiones de secuestrar a sus hijas. Teresa y su familia forman parte de dos de los amparos que combaten este proyecto integral Morelos y sus obras junto a su comunidad, su lucha también a través de la justicia. Por cierto, que Teresa Castellanos ha recibido también varios galardones, el Premio a la Creatividad de la Mujer en el Medio Rural en el año 2018, otorgado por la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres en Suiza, y el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo en el año 2019. Con Teresa Castellanos charlábamos a comienzos, a mediados casi del mes de marzo. Vamos a escuchar ahora esa charla, vamos a conocer qué es lo que está pasando por Huesca, por Morelos. Además, hablaremos también de, bueno, escucharemos de noticias que, bueno, recordamos ahora y también antes de este estado de alarma que nos iba a hacer a todos y a todas mucho mejores. También recordábamos aquí en Mar de Fueguitos. Seguiremos hablando de las luchas de las que hablábamos hace unos meses y escucharemos también relatos que tienen que ver con el hablar, con el pensar y, como no, música, mucha y buena música aquí en Mar de Fueguitos. Y vamos a comenzar, zarpamos ya con una banda, bueno, con la banda que nos va a acompañar hoy con su música, una banda muy jovencita, de hecho, bueno, jovencita lo que tiene que ver con la producción musical, porque está conformada esta banda por gentes, músicos, cantantes de diversas ya bandas famosas por aquella tierra, por Málaga, de donde son. Ellos se llaman Monte Ventura, son Cristina, David, Ernesto, Rosario, Javi, y nacieron allá por mediados del año pasado, apenas tienen un añito. En aquel entonces publicaron un primer EP homónimo que llevaba ese nombre, Monte Ventura. Meses después, un doble single grabado en directo en Málaga, y poco después una canción de adelanto del que va a ser su nuevo trabajo, su nuevo EP, que dicen saldrá allá por octubre de este año y se llamará Patmos. Pues la música de esta banda malagueña de Monte Ventura nos va a acompañar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a empezar de lo más nuevo a lo más antiguo. Vamos a escuchar el adelanto del que va a ser su nuevo trabajo. Vamos a escuchar una de las dos canciones de ese single que grabaron en directo allá por octubre, creo, del año pasado. Y vamos a terminar pues con una de sus primeras canciones de ese primer EP homónimo que publicaron hace ahora un añito. Monte Ventura se llaman, y en esta canción, su última, su nueva, nuevísima canción, pues le cantan a los amores imposibles y le cantan también al ritmo de rumbita, rumbita de los suicidas. Monte Ventura, zarpamos. Despedimos, cruzando el puente está tan seco nuestro río, no tiene sentido llegar hasta el mar. Me pierdo en el camino que me debe llevar a todo lo prohibido que vista de gala a mi soledad. Yo sé que no he debido asomarme a la verdad. Es alto el precipicio y el precio que pagas por verme saltar. Cantando doy un grito y bailando me verás caer igual que un niño que estando contigo aprendió a caminar. Preguntar que el resto de mi vida la culpa fue tuya, me has hecho cambiar. Retuerces mis palabras, las quieres marchitar como a una flor que arrancas de cuajo en el campo que sueles pisar. Yo sé que no he debido asomarme a la verdad. El precio que pagas por verme saltar. Cantando doy un grito y bailando me verás caer igual que un niño que estando contigo aprendió a caminar. Que trae consigo nuestra libertad. Vivir y estar dormido no me va a funcionar. Despiértame cayendo a tu lado, un segundo estaremos no más. Cayéndonos una vez más, saltando sin mirar atrás, cayéndonos una. Beth Mann. Si cuidas tus plantas, tu perro y a tus libros, ¿por qué no cuidas lo que escuchas? Anímate y colabora con la 97. Entra en nuestra web 97irratia.info y hazte socia. Ahora que todo el mundo apela a que le cuiden, a que nos cuidemos, también vamos a aprovechar aquí el Mar de Fueguitos y también en la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, para reclamar un poquito de esos cuidados. Cuidar, cuidarse, cuidar también los medios libres, los medios alternativos, cuidar joyitas como esta emisora, como la Arogueta Masaspi y Ratia. Podéis entrar a nuestra página web y ahí por apenas desde 5 euritos al mes podéis haceros socias, podéis ayudar, apoyar para que esta radio siga sonando y soñando. También podéis, si queréis, incluso hacer programas, participar en la parrilla de esta maravillosa joyita, de esta maravillosa emisora, La Goleta más Aspi y Ratia. La vuelta al día en 80 mundos. La nueva normalidad que viene igual de puñetera, igual de anormal que la vieja. Hablamos de convocatorias de gentes que siguen luchando contra esta anormalidad que nos embrutece, que nos mata. Este miércoles 1 de julio, el Estado de Israel va a poner en marcha un plan para anexionar permanentemente territorios ocupados palestinos, y para denunciarlo diferentes colectivos y movimientos sociales convocan una concentración este miércoles a las 7:30 de la tarde en el Arenal de Bilbao, entre otros colectivos el colectivo BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones de Vizcaya, BDS contra Israel. Dice este colectivo que a lo largo de 7 décadas el Estado de Israel sigue perpetuando su sistema de colonización a través de la expulsión y el desplazamiento forzado de población palestina, la ocupación de territorios, la construcción de muros, la prohibición del retorno de los más de 5 millones de refugiadas y refugiados y una criminal represión frente a cualquier forma de resistencia por parte del pueblo palestino. En esta escalada, dicen desde el grupo BDS de Vizcaya, pese a la gravedad de los actos, no se han tomado medida alguna que obligue a Israel a renunciar a esta violación del derecho internacional. Organismos como la Unión Europea están siendo cómplices con su inacción de la política de hechos consumados que desarrolla la entidad sionista. Algunos ejemplos muy cercanos de aquí, de Euskal Herria, como por ejemplo la empresa vasca CAF, que construye la ampliación del tranvía de Jerusalén uniendo colonias declaradas ilegales por Naciones Unidas, siendo esto una herramienta fundamental para la anexión de Cisjordania. O por ejemplo, además de esa empresa vasca CAF, la Diputación Foral de Vizcaya, que firma convenios con empresas que financian indirectamente el colonialismo sionista. Es ya momento, dicen desde BDS Vizcaya, de que toda la población palestina pueda desarrollar su futuro en plena libertad, incluyendo la población refugiada, que debe ver garantizado su derecho al retorno. El apartheid, dicen, debe terminar. Este miércoles, 7:30 de la tarde, en el Arenal de Bilbao, concentración para denunciar que Israel va a comenzar un nuevo plan para anexionar de forma permanente territorios ocupados palestinos. Seguimos hablando de luchas de antes del estado de alarma y luchas que siguen después del estado de alarma. Desde SOS Racismo, así como desde diversos colectivos antirracistas y entidades defensoras de los derechos humanos, vienen denunciando hace ya años el racismo institucional y la instrumentalización de la migración amparadas legalmente por la ley de extranjería, en el caso del Estado español. En medio de la crisis sanitaria y social global, se alzan muchas voces reclamando la regularización de las personas migrantes como medida urgente para asegurar que todos y todas dispongamos del derecho a ser protegidos y protegidas y a recibir los apoyos oficiales que cualquier ciudadano y ciudadana tiene. Dicen desde SOS Racismo que comprueban una vez más cómo la gestión y las medidas decretadas por el gobierno dificultan el acceso a la protección sanitaria y excluyen de las ayudas sociales a los colectivos más vulnerabilizados. Los mecanismos de protección social se dejan en manos de la sociedad civil y no se asumen por parte de la administración pública. El modelo de sociedad racista, capitalista y colonial aflora de manera más evidente durante este estado de alarma que acabamos de terminar, por lo que la respuesta para revertir esta situación debe ser igual de contundente. Recuerdan, entre otros casos de esorracismo, el de los trabajadores temporeros, que se encuentran completamente desamparados por las administraciones públicas, viviendo de manera insalubre, precaria y sin ni siquiera acceso a agua potable, por ejemplo, en poblaciones como Huelva. Se proponen contrataciones masivas de trabajadores agrarios, entre ellos jóvenes migrantes, en situación regular, aunque sin permiso de trabajo, para garantizar el abastecimiento de la población durante el periodo que ha durado este estado de alarma y, sin embargo, temen, dicen desde esorracismo, que una vez finalizada esta crisis pudieran encontrarse con impedimentos para normalizar su situación administrativa. Creemos, dice esorracismo, importante que una vez regularizados se establezcan los mecanismos necesarios para evitar, como ocurrió en experiencias pasadas, empujarles a una economía sumergida caracterizada por la explotación y el abuso de empleadores que sacan provecho de sus miserias en el mejor de los casos. Por todo ello, dicen desde esorracismo, y teniendo en cuenta las inciertas consecuencias que esta pandemia va a dejarnos a nivel social y económico, la regularización de estas personas debe ser vista como una medida urgente y necesaria de prevención que evite a toda costa la perpetuación de una discriminación estructural que resulte en una mayor vulnerabilidad, más si cabe, una vez empecemos a reconstruir nuestras sociedades. Quizás, dicen desde esorracismo, esta sea una oportunidad única para empezar a corregir y transformar las injusticias y desigualdades que llevamos demasiado tiempo acarreando y que no son compatibles con un Estado de Derecho y democrático. Mensaje de esorracismo que exige, sigue exigiendo la apertura de un proceso de regularización como medida de emergencia social. Hablaban en esorracismo de los temporeros, las temporeras, por ejemplo, en Huelva. Hablamos ahora, nos vamos hasta Chile, hablamos de hortaliceras allá en Chile, hortaliceras mapuches y también denuncias de maltrato, de racismo, de torturas, de vejaciones, en este caso por parte de la policía chilena, por parte de los carabineros. Hortaliceras mapuches presentan querella contra carabineros en Temuco por torturas y violencia sexual. El 17 de junio se presentó una querella por abusos en contra de particulares por detención ilegal y torturas cometidas contra tres mujeres mapuche, hortaliceras ellas, por los hechos acontecidos durante el 4 de mayo. Lo más grave fue la situación de desnudez forzada a la que se vieron sometidas, lo que constituye una forma de violencia sexual y tortura, dicen los abogados patrocinantes Karina Riquelme y Jaime Madariaga. Compartimos los audios gracias a Radio Curruf. Hace más de 15 años que las ordenanzas municipales han generado violencia y en este caso incluso tortura en contra de mujeres mapuche. Es por eso que esperamos sinceramente que esta causa logremos formalizar a quienes estaban ese día en la comisaría, a quienes además destruyeron los elementos con los que ellas trabajaban y que después de un mes sin poder obtener algún tipo de sustento para su familia, trataron de realizar este trabajo en el centro de Temuco y fueron maltratadas y torturadas por agentes del Estado. Lo que ha pasado en Temuco, en la segunda comisaría, constituye un acto de tortura que rompe los límites de lo tolerable humanamente hablando. A veces existe abuso de la autoridad, a veces existe una extralimitación de sus funciones, como creemos que ha ocurrido con el alcalde al prohibir el comercio ambulante de las mujeres mapuche que venden productos de la tierra. Pero otra cosa es la desnudez forzada. Ese hecho constituye un acto de abuso sexual que ha sido calificado internacionalmente como tortura. Frente a la desnudez forzada, esperamos que el Ministerio Público y las autoridades sancionen a los responsables con las penas que corresponden. Y aquí también, cuando actúan estos agentes del Estado amparados por otras autoridades o agentes del Estado, la responsabilidad debe extenderse a todos quienes han participado en estas decisiones. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. El océano de las historias. Desde comienzos del mes de marzo no andábamos, no nadábamos, no navegábamos por aquí, por este mar de fueguitos. Y en este tiempo, en este montón de meses, entre las cosas que hemos hecho, además de estar bien, bien, bien confinados, es pues observar cómo han florecido expertos y expertas prácticamente de todo, gentes que analizaban lo que viene, lo que vendrá, lo que está pasando, quién tiene la culpa de qué, si seremos mejores o no el día de mañana, las consecuencias que tendrá esta pandemia, expertos y expertas que se han multiplicado, que se han reproducido como el propio coronavirus. A todas esas gentes que prácticamente lo saben todo y de todo, les vamos a dedicar esta historia. Aparece en el último volumen de relatos del polaco Sławomir Rosek, que ha publicado la editorial Acantilado, un libro que reúne las piezas satíricas que Sławomir Rosek escribió para la radio polaca en la década de 1960 y donde retrató con su inconfundible mirada socarrona las imaginativas soluciones que es posible dar a los obstáculos que plantea en el día a día el universo de la omnipresente burocracia. Esta historia de Rosek tiene que ver con gente que piensa y habla mucho. Los titanes del pensamiento. Por desgracia, ni mis colegas ni las autoridades me tenían por una eminencia. Así que decidí descubrir un sistema filosófico, una idea totalmente nueva, y hacerla pública en el despacho para que todos vieran de lo que era capaz. Pero no se me ocurría nada, excepto: la vida no es un camino de rosas. Perro ladrador, poco mordedor. Y nos iremos a la guerra a disparar el cañón pim-pom. Y sin embargo, en el mundo no faltan grandes pensadores, filósofos y poetas en cuya obra inspirarse. De modo que acudí al maestro del pueblo para que me asesorara. Dijo, hubo, por ejemplo, un tal Goethe. ¿Qué sea ese Goethe? ¿Qué hizo? Dijo, luz, más luz. Todavía hoy sigue siendo respetado. De acuerdo, si usted me lo garantiza. Se dio la casualidad de que al día siguiente había una reunión de producción. El director pronunció un discurso y a continuación preguntó a los asistentes, ¿alguna propuesta? Me levanté y dije, más luz. ¿Qué insinúa? ¿Que no me explico con bastante claridad? Se puso colorado y luego tuve que pagar las consecuencias. Fui a quejarme al maestro. Ay, con ese Goethe la ha liado usted parda, no funcionó. Intentemos con Galileo. Y sin embargo, se mueve. Esta vez la cosa salió aún peor. El director me amenazó con llevarme ante la justicia por difamación. Vale, entonces remontémonos a la antigüedad, me aconsejó el maestro. Quédese con Sócrates. Solo sé que no sé nada. Pero si sabe que no sabe nada y realmente no sabe nada, tampoco debería saber que no sabe nada. El director no se va a tragar esa trola. No se rompa la cabeza con eso. Sócrates nunca falla. Al día siguiente pedí entrevistarme con el director. Solo sé que no sé nada, solté en cuanto me recibió. Me alegra mucho oírlo, colega. Vamos a solicitar que este año le concedan un aumento de sueldo. Caramba, con Sócrates. Menudo coco tenía el tío ese. Los titanes del pensamiento, Slavomir Rozek. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Vamos con las gentes del grupo malagueño Monte Ventura. Doble single en directo grabado en el estudio Green Cross de Málaga. Esta canción preciosa se titula La Historia y en ella aparecen brújulas, radios, veleros. Terremoto de Valdivia. Viajamos, como os contábamos, hasta México y vamos a hablar de un proyecto, Proyecto Integral Morelos. Y hasta ese estado de México, hasta el estado de Morelos, vamos a viajar concretamente hasta la comunidad de Huesca. De ahí llega nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Nació en 1976, Teresa Castellanos Ruiz, es indígena nahua, como os digo, originaria de esa comunidad de Huesca. Tiene 43 años y desde su fundación en el año 2012 es integrante del Comité Huesca en Resistencia, comité que se creó contra la construcción de una empresa termoeléctrica muy cerquita de su comunidad, a apenas 500 metros del centro de su comunidad, 150 metros, por ejemplo, de la escuela infantil de esa comunidad de Huesca. Teresa también es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y también es integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. Muy buenas, Teresa. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas. Lo primero, cuéntanos, ¿cómo es ese pueblito? No sé si es su pueblito. ¿Cómo es Huesca, esa localidad en la que tú naciste? Mira, mi comunidad es muy pequeña. Somos más o menos 1.200 habitantes. Es parecida como una cazuelita, está en hoyo. Por lo tanto, pues para nosotros es pues muy importante que no se lleve a cabo el Proyecto Integral Morelos porque afectaría demasiado a mi comunidad. Una cuazulita y, no sé, la mayor parte de la gente de la comunidad, ¿sois indígenas nahua como tú o qué gente vive en esa comunidad? Pues somos originarios de la comunidad, la mayoría de ahí, nos conocemos todos desde niños, pues la comunidad es muy arregocijante, ¿no?, muy apapachadora, bueno, era, ¿no?, después de este proyecto, pues ya no. La gente siempre fue solidaria, siempre muy tranquila, ¿no? Los niños igual, correteaban, jugaban en los parques. Siempre fue una relación muy bonita. Mi comunidad también tiene barrancas, ¿no? Muchos árboles que, pues, por eso es que precisamente nosotros tratamos de mantener nuestra vida. Es campesina mi comunidad y es ganadera. Tenemos ganado lechero y ganado de carne. La llegada de ese proyecto a vuestra comunidad allá por el 2012 cambió la vida en la comunidad. No sé, antes de la llegada de ese proyecto, no sé si ya en tu caso, por ejemplo, estabais organizadas, pertenecíais a algún colectivo, teníais problemas con alguna otra empresa por allá o no, o la vida no, era más mira, la verdad es que nosotros nunca tuvimos problemas, siempre vivimos tranquilamente. La organización pues no tenía que existir más que para vivir tranquilamente. Y el problema fue cuando llegó el Proyecto Integral Morelos, la termoeléctrica de ciclo combinado. Entonces ahí fue cuando empezaron los problemas y empezamos a la organización. Ese Proyecto Integral Morelos llegó o se dio a conocer que se iba a construir allá cerca de vuestra comunidad en el año 2011. Es un megaproyecto energético que incluye una termoeléctrica en la comunidad de Huesca, un gasoducto que va a atravesar más de 60 comunidades campesinas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y un acueducto para transportar 50 millones de litros de agua diarios del río Cuautla, en el río que está en las faldas del volcán Popocatépetl. Por esa zona está todo este proyecto. Y bueno, gasoducto, acueducto, termoeléctrica. Y me imagino que dirán que, bueno, que proyecto integral y proyecto de desarrollo para vuestras comunidades. Así es, el proyecto es de dos termoeléctricas, ahorita está terminada una, el gasoducto y el acueducto, pero realmente para nosotros no es un proyecto económico, es un proyecto de muerte porque termina con el agua del campesinado, contamina los campos que son de siembra, ¿no?, y que son ganaderos, y pues rompe el tejido social de las comunidades, así es que no es viable ese proyecto. Además somos zona volcánica, somos zona de lajares, y eso es un problema más grave. En el 2017 hubo un sismo que el epicentro fue muy cerca del volcán Popocatépetl, entonces no es un proyecto viable de ninguna manera. En el 2011 llegó, pero nunca nos informaron de qué era. Hasta ahorita las empresas no nos han informado qué proyecto es. Si lo sabemos es porque nos tuvimos que informar por medio de otras personas. Claro, tuvisteis que informaros, según os informasteis, os disteis cuenta de cómo era ese proyecto, comenzasteis a protestar o a rechazar su construcción y claro, eso te llevó, en el caso, por ejemplo, a más gente, pero a ti también, a recibir amenazas y ataques por parte de esas empresas o por gentes contratadas por esas empresas. Mira, nosotros hemos recibido amenazas por estar en contra del proyecto Integral Morelos, ¿no? Algunos de mis compañeros que hemos estado en la resistencia porque nos hemos... conjuntado varios, los tres estados, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Entonces, ha habido represión. Mi compañero Juan Carlos Flores, él fue reprimido y fue encarcelado 8 meses, ¿no? Y quien lo demanda, pues, es la empresa Bonatti, ¿no? Es ilógico, pues, para nosotros. Un compañero de Jantetelco, Morelos, fue torturado, 2 días desaparecido y el 40% auditivo perdió. Yo estoy amenazada de muerte, tengo 3 hijas y me golpearon en el 2017 y realmente a mí me amenazan y me dicen que si sigo en este movimiento me van a matar, me van a balear mi casa y a mis hijas me las van a levantar para prostituirlas. Compañeros que también han sido amenazados, que los van a asesinar. Entonces, este proyecto, pues, para nosotros ha sido violatorio a nuestros derechos humanos. Hablabas de esas amenazas de. Bueno, también ha habido asesinatos, porque Samir Flores también creo, no sé si participaban en la protesta de este proyecto, si tú le conociste, fue asesinado hace poco más de un año. Así es, mira, la verdad es que para nosotros es tan indignante lo que está pasando, puesto que con este nuevo gobierno que entró de Andrés Manuel López Obrador, nosotros pensamos que las cosas cambiarían, ¿no? Porque pues todos los gobiernos han sido muy agresivos con nosotros. Y pensamos que este gobierno iba a ser distinto, pero desgraciadamente ha sido el peor que hemos tenido, ¿no? Nos ha llamado radicales de izquierda, ultraconservadores, que tenemos intereses oscuros. Y pues realmente después de todo esto, nosotros creímos que nos iba a ir bien, pero resulta que después de todos los insultos que recibimos por parte de Andrés Manuel López Obrador, pues se vino la agresión más fuerte. Y entonces fue asesinado nuestro compañero Samir Flores Soberanes, el cual pues hasta ahorita no hay líneas de investigación. Sí, hay 6 líneas, pero no hay nada. Entonces, para nosotros es indignante que por echar a andar una empresa haya asesinatos, haya violaciones a los derechos humanos, haya agresión a las comunidades, haya ruptura del tejido social de nuestras comunidades y que vivamos todo el tiempo en represión cuando nosotros no hemos pedido empresas en nuestras comunidades. Hablabas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en febrero del 2019 prometió que se iba a hacer una consulta en las comunidades y que iba a respetar lo que dijera esa consulta sobre este proyecto. No sé qué ha pasado con esa consulta. Mira, esa consulta para nosotros no tiene validez porque consultó a todo el estado de Morelos cuando realmente los afectados somos algunos, ¿no? Y esta consulta fue amañada porque el presidente dio menos de 15 días para una consulta cuando es violatoria, ¿no? Empezó a decir que nos bajarían el recibo de la luz como para decir, ¿saben qué? Pues el proyecto sí es muy viable. Y además dijo que él apoyaba ese proyecto cuando el 2014, que andaba en campaña, él se opuso a ese proyecto y dijo que poner una termoeléctrica en tierras zapatistas, donde nació el general Zapata, era como poner un basurero en Jerusalén. Que qué les pasaba a estos, que México no era territorio de conquista, ¿no? Esas fueron sus palabras de Andrés Manuel López Obrador en el 2014. Cuando entra a la presidencia, ya siendo presidente, pues incita a la consulta amañada, ¿no? Porque realmente dice todas las bondades de la consulta, pero no dice los perjuicios de la consulta, no dice nada de eso. Y entonces la echa a andar y se supone él gana la consulta porque les baja el recibo de la luz. E incluso nos dijo que los que vivíamos cerca de la termoeléctrica ni luz pagáramos, ¿no? O sea, eso es violatorio por el convenio 169 de la OIT, ¿no? Y nosotros dijimos que no estamos de acuerdo, mucho menos porque cuando esta consulta se vino fueron 3 días, el 23 y 24 de febrero, y el 20 de febrero es asesinado nuestro compañero Samir Flores Soberanes, a lo cual dijimos nosotros, no somos partícipes en participar cuando ya hubo sangre de por medio. No puede ser posible un proyecto así. Le dijimos, para la consulta porque ya hay un asesinato. Y nos dijo, esa consulta no se para porque ustedes lo que están haciendo es llamar la atención para que la consulta se pare. O sea, prácticamente nos dijo que nosotros habíamos asesinado a nuestro propio compañero. Entonces, las comunidades nos organizamos, en Huesca organizamos una asamblea usos y costumbres, que es lo que allá se maneja. Hicimos la asamblea donde la gente de mi comunidad decidió que no quería el proyecto integral Morelos. Es una comunidad donde está la termoeléctrica, donde el pueblo de Huesca dijo, no quiero la termoeléctrica. Este Andrés Manuel López Obrador dijo, yo voy a aceptar lo que el pueblo diga. Y lo que el pueblo dijo es, no quiero la termoeléctrica, así es que la tiene que retirar. Pero Macín, en cambio, sigue avalando. Él dice que la consulta es para todos, sí, pero Huesca ya decidió, Amilcingo ya decidió, Tetela ya decidió, Yecapixtla ya decidió, Hueyapan ya decidió. Entonces, somos las comunidades que estamos alrededor de este megaproyecto. Puebla y Tlaxcala decidieron también usos y costumbres y eso no lo está respetando el presidente de la República. Entonces, ¿siguen las protestas? ¿Seguís con la resistencia a meterse el proyecto? No sé, ahora mismo decías que parte ya está construido, está terminado. No sé cómo está ahora mismo ese proyecto integral. ¿Qué se ha hecho ya y cuánto falta por terminarse de ese proyecto? Mira, la termoeléctrica ya está terminada, el gasoducto ya está terminado, el acueducto, le faltan 150, 200 metros para que conecten el agua, pero el campesinado no lo va a permitir porque las aguas están concesionadas para los campesinos. El gasoducto se tiene un amparo donde se ganó y donde se dice que en tierras de Amilcingo, Morelos, no puede pasar el tubo del gasoducto. Así es que la empresa tiene que sacar el tubo en esas tierras. Hay otros amparos donde dice que Huesca gana un amparo donde dice que los desechos de la termoeléctrica no pueden ser tirados al río Cuautla. Así es que también tienen que sacar ese tubo que va para el río Cuautla. Y pues los campesinos también ganaron un amparo donde el agua le pertenece a una parte a Nenecuilco y ellos son los que ahorita están viendo toda esa situación. Así es que no puede estar ese proyecto, no puede echarse a andar. Y además la resistencia de las comunidades también, que estamos ahí. El plantón de Ayala tiene 3 años que no se ha movido, que está ahí puesto y que va a seguir puesto y que ya dijeron que no van a permitir que se lleven su agua porque pues es el sustento de sus tierras, de sus familias, es la economía prácticamente de ellos. Antes hablabas de la empresa italiana Bonatti, es una de las empresas que tiene parte en este proyecto. Estáis, como dices, con unos compañeros y compañeras de gira por el Estado español, porque también hay otras dos empresas españolas, el Egnor y Enagás, que son parte de ese proyecto integral de Morelos. Y hablabas de ese fondo, claro, el Egnor y Enagás, parte del dinero que han conseguido para montar este proyecto integral Morelos es de ese fondo de dinero público español, Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española, es el nombre de ese fondo, de ahí sacar el dinero estas empresas españolas para poner en marcha este proyecto integral Morelos. Y estáis aquí, ya habéis ido, creo, a las oficinas de estas empresas. No sé qué os dicen aquí estas empresas españolas. Mira, la verdad es que nos recibieron de muy mala forma, ¿no? Ellos, pues nos dijeron que no, ya nos habían escuchado, que porque les explicamos toda la situación de violaciones a los derechos humanos, les dijimos que les podíamos mandar a información, incluso dejarles información. Nos dijeron que no, que porque ellos son muy autónomos, que nosotros no podíamos decirles lo que tenían que hacer, que ellos iban a ver lo que iban a hacer y que realmente pues no ya nos habían dado mucho tiempo, fueron menos de 20 minutos que estuvimos platicando con ellos y que tenían otras cosas que hacer, ¿no? Entonces les dijimos que les hacíamos llegar toda esa información, nos dijeron no, porque escucharlos a ustedes es escuchar también la otra parte y entonces así todos que tengan problemas van a venir a darnos quejas. Y dijimos, bueno, pero si ya escuchaste a la otra parte, porque pues ya le otorgaste la economía, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos escuchas a nosotros? No, no, no, nosotros somos muy autónomos y la verdad es que no podemos escucharlos, ¿no? Entonces, nosotros mismos vamos a hacer nuestra propia investigación. Hablabas antes de esas amenazas, de esos ataques, ha habido asesinatos también, te han amenazado con secuestrar a tus hijas. No sé qué dicen estas empresas de todo eso. Si, bueno, me imagino que negarán que ellos estén detrás de todo ese tipo de amenazas y ataques. Pues mire, esas empresas no nos dan la cara desde que entraron ahí a construir, como fue Abengoa, Elecnor y Bonatti. Y no nos han dado la cara, la verdad. Es que ni siquiera sabemos de ese proyecto de la termoeléctrica por ellos. Lo sabemos por otros compañeros que nos investigaron porque antes se empezó una lucha contra el gasoducto y ellos fueron los que a nosotros nos avisaron de lo que estaba pasando. Y es así como nos hemos ido enterando con técnicos, con gente experta, ¿no?, con doctores, científicos, lo que significa la termoeléctrica de ciclo combinado. Pero por parte de las empresas nosotros no hemos recibido ninguna información y mucho menos tú crees que se van a acercar a nosotros a decirnos, oye, nosotros no somos los responsables. Ellos no se van a acercar a decirnos nada, ni siquiera a platicar con nosotros. Hemos pedido que se acerquen a darnos información y hasta ahorita no han querido darnos información. Un proyecto gigantesco, como decíamos, gasoducto, acueducto, termoeléctricas, y detrás me imagino, claro, dinero, beneficios económicos. No sé si se sabe cuánto cuesta este gran proyecto, cuánto dinero se puede ganar o pueden ganar con todo este proyecto. No sé si de eso también se sabe algo, ¿sabéis algo? Mira, este proyecto se supone que Andrés Manuel López Obrador lo que dice que se le invirtieron más de 22 mil millones de pesos, entonces no se puede ir para abajo, no se puede echar atrás, aunque contamine, aunque mate a la gente, ¿no? Esa, no sé cómo vayan a hacer una recuperación de dinero, puesto que ya le invirtieron, según ellos, demasiado dinero, ¿no? Pero nosotros no somos los responsables, ¿no? En un principio demandaron por 50 millones de dólares a las comunidades, a más de 7 compañeros, porque obstruimos obra, ¿no? Pero nosotros decimos, ¿por qué somos demandados por empresas que realmente ni siquiera nosotros les pedimos que llegaran a nuestras comunidades, ¿no? La verdad es que ha violado todos los derechos y hay mucho dinero de por medio, sí, pero que nosotros no somos los responsables, porque ahora dicen que si ese proyecto se va, nosotros tendríamos que pagar ese proyecto. Y yo digo, ¿y entonces ellos cómo nos van a resarcir los daños que nos han hecho, no? Porque ellos sí quieren que se resarzan daños, pero nosotros, ¿cómo nos van a resarcir un asesinato? ¿Cómo se regresa la vida de un compañero? ¿Cómo regresa nuestra tranquilidad? Porque ellos lo miden por dinero, nosotros lo medimos por tranquilidad, por vivir tranquilamente en un lugar sano, ¿no? Y que vivamos en paz, porque realmente han roto el tejido social de todos nosotros, ¿no? La última ya, Teresa, esas empresas, parte de esas empresas que están detrás de este proyecto Integral Morelos, son españolas y, bueno, hacen aquí, tenemos aquí constantemente sus anuncios de que tienen energía verde, son respetuosas con el medio ambiente, con el desarrollo, con el mundo. A la gente que está aquí y que te está escuchando y que, bueno, que tiene seguro, pues, contratada la luz con esas empresas o que, pues, conoces esas empresas, ¿qué les decimos? Pues que realmente no es cierto, ¿no? Que volteen a ver al estado de Morelos en México y que se den cuenta realmente que estas empresas violan todos los derechos de nosotros, incluso, pues, pactan con gente aliada al crimen organizado para hacer todo este tipo de persecuciones y agresiones en contra de nosotros, ¿no? Y pues ahí está el ejemplo, ¿no? El asesinato del compañero Samir Flores. Pues yo invito a toda la gente de acá que pues se tiente el corazón y que vean la situación que vivimos, si aquí no son violados esos derechos, que vean para allá, de aquel lado, porque de aquel lado también pues se está pensando que aquí la gente es muy mala, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta que no es así, que son las empresas las malas y que nada de energía verde, ¿no? Esa es una mentira. Y que además México no requerimos energía eléctrica, tenemos un excedente del 50%, así es que es una farsa más de estas empresas para ir a extender su negocio, ¿no? Y a vivir mentira, a llevar mentira a esas comunidades. Pues los invitamos a que volteen a ver, a que vayan a visitarnos, ¿no? Serán muy bienvenidos, claro que sí, ¿no? Y pues para que vean, e incluso hay páginas en internet donde pueden buscar Huesca o Amilcingo y ahí se darán cuenta cómo la resistencia y la violación a los derechos humanos. Pues muchísimas gracias, Teresa Castellanos Ruiz. Como os decíamos, ella es integrante del Comité Huesca en Resistencia y también de ese Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Muchísimas gracias, Teresa, y mucha suerte con la lucha que queda por delante. Gracias a ustedes por permitirnos pues traerles un poquito de nuestra problemática. Agur. Detrás de la tele que miente, miente, miente, el mundo agoniza. Ah, ah, ah. Mar de fueguitos. Ah. agoniza también por esta temporada a nuestro mar de fueguitos. Nos marchamos. Comenzábamos hoy y terminamos hoy también. Regresaremos, si todo va bien, esperemos que sí, allá por el 6 de octubre con nuevas aventuras, travesías y travesuras por este mar de fueguitos. Nos quedamos con Monteventura, con su primer trabajo de hace apenas un añito, un EP que también llevaba ese precioso nombre, Monteventura. Y allí está, entre otros, creo que son tres canciones, está Un incendio, se titula y habla, le cantan las gentes de Monteventura a cómo propagar lo que quiere arder, escribiendo en un trozo de papel. Te podrá quemar allí donde estés. El incendio, dicen, Monteventura va por debajo de tu piel. Ardiendo, nos despedimos. No podía ser de otra manera aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito, felices, fuegos, agur. Sin saber por qué, con la hoy he tenido un incendio sin saber por qué. Con las ideas chamuscadas ya no sé qué hacer. Las cenizas de una fugaz genialidad. ¿Cómo propagar lo que quiere hacer? Escribiendo en un trozo de papel. Te podrá quemar allí donde estés. El incendio va por debajo de tu piel. No apagamos algo, yo que sé. Dejaremos que la llama nos consuma al fin. ¿Cómo propagar lo que quiere arder? Escribiendo en un trozo de papel. Te podrá quemar allí donde estés. El incendio va por debajo de tu piel. Quiero vivir así, sin combustiones, como realmente soy feliz. De este fuego yo ya no me puedo desligar. Escribiendo así arrasé una superficie que es infinita y seca a la vez. Si algo tiene que rebrotar, solitario él ya sabrá que hay motivos para crecer. Escribiendo así arrasé una superficie que es infinita y seca a la vez.